votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fandinero en sus redes sociales, y te doy la más cordial bienvenida a la primera sesión de Veneco para Humano Derecho Radio en este 2018. Ya tenemos 24 podcasts especiales con lo mejor, con una selección de los archivos sonoros del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Como siempre, te invitamos a que enriquezcas esta selección musical mandándonos tus MP3 o los proyectos que conozcas, las cosas en las que participas al correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com. Y seguimos, a pesar del deterioro de la situación venezolana. Este año ha comenzado con saqueos, con la profundización de la situación de hambre y escasez que padecen los venezolanos y con los últimos acontecimientos relativos al operativo realizado contra el grupo insurgente liderizado por Óscar Pérez. Recordar que este piloto se había alzado en armas contra la dictadura de Nicolás Maduro, y recientemente en la comunidad del Junquito, un operativo realizado por el ejército, otros comandos especiales, además por colectivos paramilitares. Bueno, esta persona quería entregarse, pero fue asesinada por los organismos de seguridad del Estado. Así que esto es una ejecución extrajudicial que ha causado conmoción en todo el mundo. Y bueno, muchísima gente que antes cuestionaba en el pasado los asesinatos de Estado, los crímenes de Estado, hoy está justificando esta situación. Independientemente de lo que ustedes y yo opinemos sobre Óscar Pérez, lo cierto fue que era una persona que quería entregarse y ponerse bajo las autoridades, bajo la legislación, para que dirimiera si era culpable o inocente de los delitos que se le imputaban, pero fue asesinado con un uso excesivo de la fuerza. Así que en situaciones similares en otras partes de América Latina, esto ha sido ya condenado suficientemente. Recordar que durante la década de los 90, un comando del movimiento revolucionario Túpac Amaru en Perú también secuestró la embajada de Japón. Después de más de 3 meses, hubo un operativo militar para retomar este sitio, y allí todos los insurgentes, todos los guerrilleros que estaban allí perdieron la vida, y posteriormente se descubrió que algunos de ellos se habían entregado y le habían dado tiros de gracia, los habían ajusticiado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que por lo menos en uno de los casos había ocurrido una ejecución extrajudicial. Así que esta es la situación venezolana. Nosotros seguiremos alzando la voz a través de la música, de los acordes rebeldes, como siempre debería ser el PUN independiente, el PUN contestatario, el PUN antigobierno. Y mientras nos dejen, seguiremos por Mano Derecho Radio, siendo una emisora libre e independiente a través de el internet. Vamos a comenzar entonces, después de este comentario, con las novedades. Tenemos que los Zombies No ya han editado su primer disco como una banda internacional. Recordar que después de 2 muy buenas producciones en Venezuela, esta banda ahora está radicada en Francia y han grabado un disco totalmente en idioma inglés, 8 canciones de una producción llamada Divided We Fall, que hemos reeditado en Venezuela en una edición limitadísima de 300 copias en Humano Derecho Records. Y estas copias tú las puedes obtener de este disco a cambio de un medicamento. Así que puedes ir a la librería Lugar Común, a Cantus Music, a Comegato Store, en el City Market, y allí en cualquiera de estos tres sitios puedes llevar un medicamento y obtener a cambio un medicamento vigente, por supuesto, que no haya vencido, y allí te van a dar una copia de este disco original. Todas estas medicinas van a ser entregadas a una fundación que trabaja con el Hospital JM de Los Ríos. Así que el punk rock, el hardcore, como siempre, haciéndose cargo de la situación, sin callar, poniendo toda su rabia y toda su adrenalina para denunciar la situación que se vive. Así que bueno, vamos a disfrutar de Los Zombies No, la segunda y tercera canción del CD. Estamos hablando de Visions, que fue el primer single que ellos han promocionado, pero luego vamos a escuchar The Fall of Reality, dos temas en inglés. Recuerda que la banda está intentando internacionalizarse y cantar lo que pasa en Venezuela en otro idioma para que tenga la mayor proyección posible. Así que disfrutemos de Los Zombies No, sonando en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, a través del satélite Simón Bolívar, transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela. Yeah. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Estás en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui y lo que disfrutamos anteriormente fueron las canciones del último disco de los Zombies, no, canciones en inglés. Recordar que ellos ya están viviendo en Europa. Y este disco llamado Divided We Fall, hemos hecho una edición para Venezuela de 300 copias, muy limitada, que puedes conseguir en Acanthus Music, en la librería Lugar Común. Y también la puedes conseguir en la tienda Comegato del City Market. Tienes que llevar un medicamento vigente y a cambio, sin otra cosa, sin dinero, te vamos a dar una copia de este CD, de un CD original, a cambio de que ayudes a una persona que necesita un medicamento en un momento muy crítico para el derecho a la salud de los venezolanos. El PUN haciéndose cargo, como siempre, porque PUN gobiernero es PUN mierdero. Y aquí lo que suena es actitud y rabia independiente contra el poder, como debería ser. Decirte que puedes conseguir los 23 venecos anteriores en el sitio web archive.org. Allí, después del problemita que tuvimos con SoundCloud, tuvimos que mudar todo el archivo de Veneco para archive.org. Allí puedes poner en el buscador Veneco PUN y te van a aparecer todos los programas que puedes descargar o puedes escuchar en línea. Un archivo sonoro de cosas conocidas y otras no tanto, que ojalá enriquezcan tu biblioteca sonora. Y si también cuentas con MP3, con cosas, con cintas que estés digitalizando, por favor, compártelas con nosotros por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com, humanoderechoradio@gmail.com. Y seguimos en Veneco con las novedades, es decir, que el próximo 5 y 6 de mayo de 2018 en México se va a realizar un festival llamado Internacional Punkitud Festival en su segunda edición. Y allí lo importante, lo que nos interesa, es que dentro del cartel, junto a gente como los Mob 47, Disorder, Resist, Anexis, los Masacres 68, Defiant, Destruction, Corrosive, Arroja la Bomba, gente también como Lucha Autónoma, los Atóxico, bueno, junto a todo ese cartel estelar que incluye a muchísimas bandas más, hay grupos venezolanos. Están los Doña Maldad, los Mar de Rabia, los Apatía, ¿no? Importante, después de varios años de no tocar en vivo, se están juntando para participar en este festival. Y también van a estar los Cadáveres Podridos. Así que las bandas estelares de lo que alguna vez fue el movimiento anarcopunk venezolano están otra vez activas para participar en este festival. Solamente faltarían los dólares que participaran aquí para tener, digamos, el trío icónico del anarcopunk venezolano. Así que, bueno, las bandas viejas, activas, ojalá comiencen a grabar y también a reflejar en sus temas la difícil situación que están viviendo los venezolanos. Pero los Doña Maldad se juntaron recientemente, en el pasado mes de diciembre, en la ciudad de Bogotá, y allí han grabado una sesión en vivo que están comenzando a difundir. Así que vamos a poner dos temas de esta sesión en vivo grabada por el trío Maracucho. En primer lugar, la canción La Propagación de la Ignorancia, y seguidamente Potenciales en Miseria. Así que póngale atención a esta segunda letra, que ironiza con esa consigna estatal de que supuestamente somos un país potencia. Así que Potenciales en Miseria, un temazo potente, y bueno, y el punk como siempre haciéndose cargo. Así que es Doña Maldad sonando por Veneco en Humano Derecho Radio. Come on. Y esos fueron los Doña Maldades de Maracaibo, que ahora están radicados en Colombia y forman parte de la diáspora venezolana. Juan Pablo Núñez va y viene, pero el resto de la banda, el Troco y el Jorge, ya están radicados en Colombia, así que forman parte de la migración venezolana, de la gente que se ha tenido que ir para poder buscar otros horizontes debido a la crisis en Venezuela. Y junto con ellos también hay otra serie de gente que viene de bandas punk y hardcore venezolana que también están en Colombia, que también pues están grabando cosas allá. Esperamos que no se olviden de los problemas venezolanos y que además de toda la actitud, la estética, todo el tema de los conciertos, por supuesto hagan cosas para que en Venezuela recuperemos lo más pronto posible la democracia y las libertades secuestradas por un gobierno que ya es una dictadura. Así que, bueno, toda la suerte del mundo a los Doña Maldad. Ya sabemos que van a tocar el próximo mes de mayo en un festival en México muy importante. Dos días de música con bandas icónicas, tanto del país azteca como de la escena punk internacional. De eso vamos a seguir hablando en este y en los próximos Venecos, sobre las bandas y la participación de los grupos venezolanos. Pero seguimos en los estrenos de la primera media hora de Veneco, en esta edición número 24. Y ahora vamos con los Sofía Insomnia, una banda post-punk increíble de la ciudad de Caracas, que hace ya algunos años editaron un primer disco llamado Breve Casi Eterno, que es una de las mejores producciones realizadas del género en los últimos años. Así que ellos ya están terminando de producir lo que va a ser su segundo CD, su segundo disco, y el primer sencillo que están promocionando junto con un video se llama Arde Ciudad. Puedes buscarlo por YouTube en el canal de Sofía Insomnia para que veas la puesta en escena de esta producción videográfica de muy alta factura. Así que vamos a disfrutar a los Sofía Insomnia con este tema. Y seguidamente, no es un estreno, pero es una canción bastante desconocida, también del género post-punk, Solo Sentimiento Muerto, de un tema que a pesar de que se grabó para su primer disco, El Amor Ya No Existe, quedó por fuera. Es decir, estamos hablando del tema Estado Alucinado, que como ustedes van a escuchar, cuenta con un solo en el teclado por su productor en ese momento, que era nada más y nada menos que Fito Páez. Así que de esta canción excluida del primer disco vamos a disfrutar entonces a los Sentimiento Muerto, en un momento muy potente de su carrera musical. Sofía Insomnia y Sentimiento Muerto sonando entonces por Veneco a través de Humano Derecho Radio. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio, este programa especializado en el punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Tuvimos que crear una radio por internet para que los cuatro acordes hechos en nuestro país tuvieran un lugar privilegiado y destacado, no coleados en programas de otros géneros, programas de metal, de pop, sino que bueno, aquí son las estrellas, los punk y los hardcore venezolanos. Y reiterarte que puedes continuar disfrutando la programación por www.humanoderecho.com. En las noches, a partir de las 11, entre lunes a viernes, tenemos también una selección de punk y metal venezolano. Y los fines de semana también puedes disfrutar y vacilarte pues más buena música realizada en este país, en este proyecto que sigue sorteando la censura a través de las redes sociales. Y también puedes descargar nuestra aplicación para Android de la Play Store por Humano Derecho y en tu dispositivo personal tener siempre a la mano la programación y todo el contenido que hacemos con muchísimo cariño también. Ya estamos preparando la edición de nuestra nueva publicación, de nuestro nuevo fanzine. Ya las copias que sacamos de la edición anterior se distribuyeron, volaron. Y por supuesto con muchísima energía y muchísima actitud ya estamos preparando lo que va a ser una nueva edición del fanzine de Humano Derecho. Y seguimos con muy buena música venezolana. Recordar este festival internacional que se va a realizar en México, el Internacional Punkitud Fest número 2, 5 y 6 de mayo del 2018. Y una de las bandas que va a participar, o uno de los proyectos, son Los Cadáveres Podridos, que es una iniciativa paralela de Juan Pablo Núñez, integrante de los Doña Maldad. Aquí él comenzó haciendo una suerte de folk punk, hizo unas primeras canciones que difundió bajo el nombre de 1986. Así que de esa primera producción, de esta particular propuesta, vamos a escuchar el tema Se Acercan los Tiempos. Y seguidamente, en el género de siempre, más oscuro, más cross, Los Zapatía No, de una canción extraída de un disco que ellos editaron junto a Los Fallas del Sistema. La canción se llama Que se vayan todos, y precisamente se refiere a la actitud en contra de la manipulación política de ambos bandos, que debería ser el norte de cualquier propuesta antiautoritaria en Venezuela. Así que se vayan todos, de Los Zapatía No. Y antes de eso, Los Cadáveres Podridos con Se Acercan los Tiempos. Así suena el punk venezolano por Humano Derecho Radio. Thank you. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Lo Zapatía no, con ese potente tema llamado Que se vayan todos. Toda una declaración de intenciones por parte de este grupo que después de varios años de silencio está otra vez ensayando para participar en este festival que se va a realizar el próximo mes de mayo en México. Así que hay buenas noticias, los zapatianos se vuelven a juntar y ojalá también visiten algún estudio para registrar nuevas canciones. Y anteriormente, como les comenté, ese proyecto paralelo de Juan Pablo Núñez, Los Cadáveres Podridos, que también estarán en México para participar en este importante festival. Una propuesta interesantísima que se inició como un proyecto de punk folk, ¿no? o de punk cantautor. Fíjense que allá hasta incluso utiliza un 4 con la guitarra eléctrica y que ha evolucionado a un proyecto de una banda, digamos, con bajo, batería, guitarra, y que seguramente será lo que se va a presentar en México. Así que también esperamos las grabaciones recientes de Los Cadáveres Podridos para seguirlas promocionando en toda la parrilla de Humano Derecho Radio. Y seguimos con muy buena música. Vamos a salir entonces de la región capital y vamos a disfrutar dos bandas que no, la verdad es que no sé si existen todavía, pero que son del interior del país. En primer lugar, los Danny Glover desde Anzoátegui con una canción más tirando a la onda de crossover, de hardcore mezclado con cosas, pero digamos también muy cabilla, llamada No es California, ¿no? Ese fue el disco y de allí extraímos el tema llamado Malandrita. Los Danny Glover desde el estado Anzoátegui y el oriente del país, donde se ha generado una escena de música independiente bien, bien rescatable y que hay que seguir con atención. Ojalá no todos se vayan a la diáspora, algunas iniciativas y proyectos continúen en Venezuela. Y seguidamente desde el estado Zulia, de una región de la cual vio nacer a los Doña Maldá, pero ahora vamos a escuchar a los Convicción Hardcore, un proyecto también que mezcla este ritmo potente del hardcore con el rap metal y que bueno, y que está haciendo cosas también bien interesantes. De su último EP del año 2016 vamos a escuchar el tema Cada Quien en lo Suyo. Primero Danny Glover, después los Convicción Hardcore, sonando como todo el punk venezolano en este programa llamado Veneco. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. When I told you right to the music, you attempt to induce in the listener a specific mood or feeling. Here it is a mood best characterized as ya nos estamos acercando al final de este Beneco número 24, como siempre transmitido por Humano Derecho Radio. Recordarte que también nos puedes contactar por Twitter en nuestra cuenta piso abajo Humano Derecho y con la etiqueta Beneco con C. Puedes interactuar, pedirnos temas, ofrecer archivos que tengas, pedirnos cosas, hacernos comentarios, sugerencias para mejorar, etcétera, etcétera. El correo electrónico es humanoderechoradio@gmail.com para que envíes tus producciones, notas de prensa, también para que interactúes con todo el equipo Humano Derecho o conmigo en esta en este proyecto llamado Beneco. Y finalmente, reiterarte que puedes disfrutar toda la programación de Humano Derecho Radio, que tenemos todas las organizaciones que hacen cosas, que graban los audios de los micros radiales de las diferentes ONGs. Tenemos una parrilla que puedes consultar en www.humanoderecho.com. Así que seguimos desafiando el poder, desafiando la autoridad, en este caso desde la música y la actitud punk, que oficialmente cumplió 40 años el año en el año 2017, siendo 1977 la fecha que se le puso de origen de este género. Bueno, ya van 40 años desafiando a la autoridad. Gente con la guitarra, el bajo y la batería cantando lo que siente y denunciando a los opresores. Vamos a finalizar escuchando dos bandas que ya no existen. La primera de ellas son los Mirians, desde Valencia, formados en el año 2004, haciendo un punk bastante melódico con tintes pop. Bueno, grabaron un primer demo a partir de esa fecha, y de allí, de esas pocas canciones, vamos a disfrutar el tema Chiste Malo. Y seguidamente, una banda pionera dentro del género hardcore en Venezuela, los Holocausto. Allí Juan Ignacio Morazo y Rafael Cadavieco editaron o registraron en 1990 un demo, y de allí vamos a vacilar el tema Maníaco. Esto fue Veneco 24, fui Rafael Uzcategui, arroba fancinero. Tengo también un blog en rafaeluzcategui.wordpress.com y nos escuchamos la semana que viene. Cambiar. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio.